Eso. Seguimos bailando con toda la fiesta musical, el éxito bailable de Maravillas Alemanas. La alegría del lugar, dejó todo, se fue a vivir a la ciudad. Su mayor felicidad era hacer el cha-cha-cha. María cha-cha-cha, cha-cha-cha. María cha-cha-cha, cha-cha-cha. María cha-cha-cha, cha-cha-cha. Su mayor felicidad era hacer el cha-cha-cha. Eso, bueno, bueno, bueno, bueno. Cha-cha-cha. Cuando llegó se consiguió un novio, un viejito ya cansado de materia de naná. Todas las noches el viejito se babeaba cuando María anunciaba: voy a hacer un cha-cha-cha.